Blog Talk Radio. Bueno, tardes, son las 13 horas y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Soy Mario López Oliva y este es el programa Caballos y Opinión, que forma parte del blog Caballos, lo mejor es opinar. La dirección del blog, les recuerdo, es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Ahí les recuerdo, va está toda la información acerca de todo lo que representa la industria del caballo, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. Es uno de los objetivos que me tracé, puse tanto el blog como la radio. Y te lo voy a comentar nuevamente. Consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva, transferir y difundir conocimientos sobre los sectores vinculados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad. Hoy, en la nota central, va a estar el doctor Osvaldo Castañares, que es el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Universidad de Santiago del Estero, y aparte es integrante de la Mesa Nacional de Producción de China y es un activo colaborador. Quisiera recordarles que, bueno, ya estamos llegando a fin de año, y en esta época en la Argentina se llevan adelante todas las, digamos que, los deportes ecuestres en su máxima expresión. Muchos de ellos, uno de ellos, lo más importante del mundo, como es el abierto de la Argentina, de polo, que es en su 114 edición, que se juega, el partido final se juega el sábado que viene. Y también el sábado que viene es el Gran Premio Carlos Pellegrini, que es un clásico de Grupo 1, que es el más importante de Latinoamérica, y uno de los más importantes del mundo también. Se corre en el hipódromo de San Isidro, y para los que tienen oportunidad de llegarse tanto al partido de polo como al Pellegrini, no dejen de hacerlo. Hay una cosa que algún día vamos a tener que trabajar, y es un calendario ecuestre integral y multidisciplinario de todas las disciplinas ecuestres, como por ejemplo... Lo que está sucediendo es que la final de polo va a ser el mismo día que el Carlo Pellegrini. Eso, si bien puede ser bueno, estamos compitiendo con el mismo público. Muchos de los que son seguidores del polo también son seguidores del Tour. Y muchos suelen ir a esta carrera, que es la más importante del calendario hípico anual de la Argentina. Y viceversa. Muchos que son seguidores, o porque tienen caballos, o porque crían caballos, o porque les gusta el espectáculo de las carreras, también les gusta el espectáculo del polo. Y en definitiva lo que está sucediendo es que ambas partes están compitiendo entre sí. Hace poco tiempo lograron en México hacer la semana ecuestre. O sea, va a haber distintas aves con caballos, incluyendo... que son propias de México, incluyendo las carreras. Bueno, eso estaba programado para hacerlo en Argentina a partir del año 2000-2001. Nunca lo pudimos concretar. ¿Por qué no lo pudimos concretar? Porque nunca nos pusimos de acuerdo. O sea, ni las autoridades del Jockey Club, que manejan el hipódromo de San Isidro, ni las autoridades de la Asociación de Polo se pudieron poner de acuerdo con el calendario para este evento. Hace pocos años, Ustedes miren lo que pasó hace pocos años. Esto yo creo que lo voy a repetir varias veces. Hace pocos años, el mismo día se corría el Carlos Pellegrini, se jugaba la final de polo y en Avenida de Mayo hubo una marcha de tradición donde hubo 4.500 caballos. Unos espectáculos extraordinarios, los tres compitiendo entre sí a la misma hora del mismo día. Yo creo que es algo insólito que en Argentina no nos podamos poner de acuerdo para hacer mínimamente una semana ecuestre como corresponde, donde va a ser un atractivo no solamente para el turismo internacional, sino para el turismo nacional. Es único en el mundo lo que pasa. El abierto polo que se juega en Argentina no debe tener un símil en el mundo, más allá de todos los campeonatos que se juegan. ¿Sí? Y lo mismo es el Carlos Pellegrini. El Carlos Pellegrini en la Argentina es como el Arco del Triunfo en Francia, o la Breeders' Cup en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros le tenemos que dar a todos estos espectáculos hípicos el marco que corresponde. Bueno, después seguimos charlando, ahora nos vamos a poner en contacto con nuestro colega y amigo, el doctor Osvaldo Castañares, con el cual vamos a charlar de cómo es la actividad y cómo es la realidad de hoy de la industria del caballo en Santiago del Estero, cómo es la visión de él, cuál es la visión de él de la industria del caballo en Santiago del Estero y qué es lo que ve para el futuro, qué debiéramos hacer para el futuro, tanto desde la mesa o desde su visión personal, para un poco integrar y mejorar todo lo que es el desarrollo y la expansión de la industria del caballo en la Argentina. Bueno, Osvaldo, acá te presenté y te paso el micrófono. Bueno, gracias Mario, buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de tener este ámbito de expresión tan importante. Estamos trabajando, como vos, cada programa desde hace más de un año ya en lo que es la promoción de la producción equina y en abrir un poquito los ojos a los poderes de decisión o a los lugares de decisión para entender lo que es caballo y lo que es la industria del caballo en la industria. Respecto a la cuestión provincial o también regional, pues entonces la realidad del país, porque se mueve casos más especiales, pero convencido de que hay problemas, estamos trabajando bastante dentro de la mesa y fuera de la mesa para promover lo que se hace. O sea, estos pasos, hay muchos trabajos en el campo, hay mucha cantidad de trabajos deportivos dentro y fuera del hipódromo, hay turísticos que están armando clubes de polo, hay aras de reproducción de polo, hay aras de reproducción de altura y salto, así que es muy variada la actividad. Propiamente lo que sucede es a veces el problema del ejemplo de cada uno de los sectores y que parecía que tuvieran para desarrollar. Uno de los objetivos de la actividad es justamente juntar voluntades para resolver el problema común. Tenemos un gran problema de promoción. Osvaldo, tiene que ser a los lugares donde esa producción pueda ser absorbida comercialmente o que pueda ser mostrada para un aprovechamiento deportivo o de trabajo o de la red. Hay casos muy particulares, el caballo de paso peruano, que a pesar de no ser una actividad que produzca un crecimiento económico visible, tiene un movimiento económico de complemento hípico que hace que se mueva todo un sector de la producción con lo que hablamos siempre, el caballo es un mano de obra reemplazable y calificable para montar este tipo de producción. Es decir, que todos estos sectores, desde la actividad privada, justamente están promoviendo, sosteniendo y desarrollando el producto prácticamente sin ningún tipo de apoyo oficial. como lo hacemos desde la mesa, también aquí en Santiago estamos tratando de promover este coche fiscal para una realidad. La gente está promoviendo este trabajo, está manejando una actividad económica, puede que tenga un apoyo concreto desde los gobiernos de Estado. Está bien, escúchame, Osvaldo, discúlpame que interrumpa. Mira, la conexión no es muy buena y lo que te voy a pedir es, yo ahora voy a seguir charlando y voy a tratar de volverme a conectar contigo a ver si se puede escuchar mejor. Perfecto. ¿Sabes? Así que yo ahora voy a cortar, voy a seguir con el programa y te llamo dentro de unos minutos. Corto y volvemos a hablar. Listo. Hasta luego. Bueno. Seguimos, Jama, mientras nos ponemos en contacto dentro de un ratito con Osvaldo, con el doctor Osvaldo Castañares para seguir esta charla. Yo lo que voy a hacer ahora es ponerles un poquito de música a ver si ya puedo arreglar con Osvaldo. Bueno, Osvaldo. ¿Osvaldo, me escuchás? Osvaldo, ¿me escuchás? Hola, Osvaldo. Osvaldo. Hola. Hola, hola. Hola, Osvaldo. Bueno, seguimos transmitiendo, aunque parece que se corta, no se corta. Estoy tratando de ponerme en contacto con el doctor Osvaldo Castañares. Voy a ver si lo puedo hacer en esto, en este ratito que queda de programa. Igualmente, les quiero contar que hay muchísimas novedades acerca del caballo y una de ellas es que en una reunión que hubo ayer de la Mesa Provincial de Producción Equina, que se llevó adelante en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, ahí nos informaron que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Felipe Solá, firmó la reglamentación de la ley del documento único equino, con lo cual supongo que cuando salga en el boletín oficial ya estará vigente. Bueno, esto es un paso cualitativo muy importante hacia el futuro, como para terminar con los problemas de identificación, con los problemas de comercialización, con los problemas de traslado, etcétera, etcétera, porque es una ley absolutamente innovadora y que lo que va a producir va a facilitar enormemente el traslado de caballos por toda la Argentina, no solamente por la provincia, porque con los acuerdos que hay entre provincias, las demás provincias van a tener que aceptar la documentación que está proponiendo la provincia de Buenos Aires y viceversa, así que cualquier otra provincia que quiera manejar hacia la provincia de Buenos Aires va a usar su propia documentación y en la provincia de Buenos Aires durante su traslado no va a tener ningún problema. Bueno, por otro lado, esto no va a ser fácil de llevarlo adelante, digamos, de trabajar en eso. Porque no estamos acostumbrados a trabajar con documentación sencilla y no estamos acostumbrados a llevar la documentación que corresponde con el caballo. En la reunión de ayer estaban representados todos los sectores, estaban representados los sectores del studbook, los sectores de los registros, los sectores de asociaciones tradicionalistas. ¿Quién más estaba? Estaba la Secretaría de Agricultura, estaba la Mesa Nacional de Producción Equina, estaba Carvap, estaba Coninagro, Sociedad Rural, creo que ya dije, bueno, etcétera, etcétera. Es muy importante, si bien no todos estamos de acuerdo, no todos están de acuerdo, porque yo personalmente me parece un avance extremadamente importante para todo el país, para la Argentina, como productor de caballos y como cartel hacia el exterior, el poder trabajar con tecnología de punta, como es en otras partes del mundo, bueno, en lo que es el aparato productivo en el tema caballos, va a ser realmente, nos va a abrir muchísimas más puertas de las que ya tenemos abiertas. ¿Por qué? Porque va a transparentar todo el traslado, toda la sanidad y toda la comercialización del caballo. Es extremadamente importante para nosotros que esto empiece a suceder y empiece a pasar. Los cambios nunca son fáciles, pero cuando el cambio se empieza a generar, uno no puede, no debe intentar pararlo, debe intentar que siga adelante y que la iniciativa que tuvo el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires sea un éxito, porque ahí vamos a tener todos éxito. La producción del caballo en la Argentina es como cualquier otro producto y es una suma de eslabones, donde todo tiene que funcionar como corresponde, donde los criadores tienen que funcionar como corresponde, donde la sanidad tiene que funcionar como corresponde, donde los veterinarios tienen que funcionar como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en lo que tenemos que trabajar, en la armonización y homogeneización de toda esa cadena. No es fácil hacerlo, pero si ya tenemos una ley que la vamos a tener que cumplir, lo que tenemos que hacer es gastar la misma energía que utilizamos, que se utiliza en hacer que las cosas no pasen, en hacer que las cosas pasen. Esa es la única solución que tiene para crecer y para expandirse, para conseguir mercados tanto extranjeros como nacionales, ¿sí?, haciendo un buen marketing, etcétera, la producción de caballo en la Argentina. Hoy este tipo de producción está pasando un muy buen momento, un excelente momento. Y de alguna manera lo tenemos que anclar. Tenemos que hacer que ese momento se pueda prolongar en el tiempo y no que sea algo eventual, que pasa por alguna circunstancia y después cuando las circunstancias cambian, todo vuelve para atrás. Eso no debe pasar más en la Argentina y sobre todo con la industria del caballo. Hoy la Argentina, se los voy a repetir siempre, es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo. Los caballos, somos primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo, y el tema ese todavía hay que desarrollarlo desde casi cero, porque lo único que está bien desarrollado es la parte de frigorífico, pero de ahí para atrás hay que hacerlo todo de vuelta. ¿Por qué hay que hacerlo todo de vuelta? Porque no existen los productores de caballos para consumo, como en el bovino. ¿Sí? Hay miles de productores de bovino de carne. Bueno, no hay miles de productores de caballo de carne. Hay uno o dos en la Argentina. Sin embargo, somos los primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo, con 240.000 cabezas de faena por año, lo que representa para la Argentina 80 millones de dólares. Somos los primeros productores de embriones, ¿sí? Con el 95% para caballos de polo y el 5% restante para caballos árabes y para caballos de equitación, que eso, esa proporción va a ir, se va a ir modificando con el tiempo. ¿Por qué? Porque criar en la Argentina es muy barato. Obtener un embrión argentina es mucho más barato que obtenerlo en Brasil, que es un competidor nuestro, en Estados Unidos, que es un competidor nuestro. Pero a pesar de todo eso, nosotros somos los primeros productores, con alrededor de 3.500 a 4.500 embriones por año. ¿Sí? Entonces, nuestros nacimientos, que es lo que mide la posición de un país, los nacimientos de caballos. Argentina es el sexto productor de caballos del mundo, con 7.000 nacimientos. Los criollos y los de polo están más o menos los dos juntos entre 6.800 y 7.000 también. Y esto ha pegado un salto enorme en los últimos 5 años. A la vera de todo esto, prácticamente el gobierno nacional no está haciendo nada. Paralelamente, no está haciendo nada. Entonces, lo poco que está haciendo tendría que imprimirle muchísima más velocidad para que esto se plasme en la realidad. Porque si no, siempre, como estamos acostumbrados, son todas expresiones de deseo. ¿Sí? ¿Qué tenemos hoy en la Argentina como propuestas? ¿Qué propuestas tenemos en la Argentina y qué realidades tenemos desde el punto de vista de los gobiernos o desde el punto de vista de las instituciones? Desde el punto de vista de los gobiernos nacionales, tenemos apenas una propuesta de un plan estratégico a 10 años que por ahora está en el papel. En un papel borrador que no se sabe cuál va a ser el futuro de ese plan estratégico. Eso por un lado. Después, institucionalmente, las asociaciones civiles, como pueden ser los criadores o la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, etcétera, etcétera, los únicos que hicieron una propuesta formal es la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, con un plan estratégico de mediano plazo, de 5 años, donde la Asociación Argentina de Veterinaria Equina dice qué es lo que va a hacer con la industria del caballo. Bueno, primero le tengo que decir que fui presidente de la asociación, soy ex presidente de la asociación porque fui presidente hasta noviembre del año pasado. No se sabe bien qué va a hacer la asociación, si va a llevar adelante este plan estratégico o no lo va adelante. ¿Sí? Es difícil trabajar en forma inconstante. Uno de los secretos de poder llevar adelante el desarrollo de la industria del caballo en la Argentina, como cualquier otra cosa, es la integración, el trabajo en equipo, multidisciplinario y multisectorial, ¿sí? Y la continuidad. Si hoy digo que sí, mañana no puedo decir que no. Por lo menos, para decir que no, tengo que transferir lo que voy a decir que no, se lo tengo que transferir a alguien a ver si está interesado en hacerlo. ¿Por qué? Porque el plan estratégico es un plan muy importante que lo necesita el país, ¿sí? Para poder desarrollar y expandir la producción y utilización del caballo en la Argentina. Porque eso es lo que nos va a dar pie para poder presentar el producto argentino en todo el mundo. Entonces, debemos trabajar con más seriedad, debemos trabajar con más continuidad y debemos llevar adelante lo que decimos que vamos a llevar adelante. Si no, no digamos nada. Pero si dijimos vamos a llevarlo adelante, hagámoslo. Eso es lo más importante. Nosotros, los que vivimos de los caballos en este caso, los que somos dirigentes, o los que fuimos dirigentes, o los que estamos haciendo algo por esta gran industria, debemos comprometernos a trabajar para que sucedan, no para que las cosas no sucedan. Eso es un poquito lo que quería hablar con el doctor Osvaldo Castañares, que bueno, lamentablemente no me puedo comunicar con él, y bueno, lo dejaremos para otro momento. La conexión era extremadamente frágil, se escuchaba muy mal, así que prefiero ver la posibilidad de hacerlo, de hacer esta charla en otro momento. A ver si podemos poner algo, música, así preparo. Cuando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una palabra que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado traición. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará. Osvaldo, ¿me escuchas? Inventando otra esperanza. Hola, sí, escucho. Bueno, ahí vamos. Por la música. ¿Qué tal, en algo? Ahí vamos. Bueno. ¿Salió algo lo de antes? Bueno, acá estoy hablando con Osvaldo, con el doctor Osvaldo Castañares nuevamente. Creo que ahora el sonido, la conexión es mucho mejor. Vamos a ver si podemos seguir la nota. Me preguntaba si salió algo de lo que se hizo. Bueno, mira, Osvaldo, en realidad salió bastante flojo porque la conexión era muy mala. Y no podía, digamos, pararte como para rebobinar o para ver si la podíamos mejorar. Pero bueno, no te preocupes, vamos a ver si podemos hacer la nota así, y si no, bueno, no importa, no va a faltar oportunidad para hacerla en otro momento. Bueno, yo un poquito lo que le estaba comentando a la gente era la importancia de trabajar en equipo en forma multisectorial y multidisciplinaria, para que las cosas en realidad sucedan, no para que no sucedan, sino para que sucedan. ¿Cuál es tu opinión? Y después seguimos hablando de Santiago del Estero, de esa, etcétera. Adelante. Sí, correcto. Creo que la cuestión fue así. El ejemplo típico de lo que está pasando en la mesa, porque en la mesa tenemos integrantes de muchos orígenes y si bien con por supuesto, pero con actividades de distintos intereses en este trabajo de distinto, y que se pudo amalgamar para poder llegar a objetivos, pero objetivos reales, como estaba diciendo. Yo apuntaba recién en mi comentario el hecho de abrir los ojos al puente de poder, a los lugares de la, para que vean una vez por todas que lo complejo de una producción como la de Zaballo, que lleva a tantos éxitos a nivel nacional, a nivel internacional de la Argentina, sin política oficial de apoyo y de fomento de forma mancomunada para todo el país, es el mejor ejemplo de que está todo por hacer. Y justamente por ser interdisciplinaria, es la que lleva a la excelencia de la producción, porque ninguno de nuestro punto de trabajo, nuestro punto de vista de trabajo de la producción, tiene la idea absoluta y acabada o la verdad sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Sí, en eso, bueno, estamos totalmente de acuerdo. Yo les estaba comentando de la reunión de ayer en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, donde nos dieron la noticia de que, bueno, el gobernador Felipe Solá había firmado el proyecto de resolución de la ley, con lo cual, cuando salga en el boletín oficial, la ley del documento único equino va a estar vigente. Con lo cual va a ser un cambio. Esto quiero repetirlo, y sé que por ahí vos no lo sabías, porque esto nos enteramos ayer a las 5 de la tarde. Por lo que hay un cambio total en el manejo de el producto caballo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no va a existir más la marca Fuego, ¿sí? Que el caballo no va a sacar más ni guía de traslado ni DTA, ¿sí? Y donde con un solo documento, como es la tarjeta verde del auto, ese caballo va a poder viajar por toda la Argentina en cualquier momento. Y además, lo que habilita... Es un paso importante. Es importantísimo. Y lo que habilita a los propietarios de caballos que no tengan campo, por tanto no son arrendatarios ni propietarios de campo, los habilita a ser propietarios de sus caballos, con lo cual meten a miles de caballos dentro del sistema legal, que antes viajaban en forma clandestina, porque al no poder, lo tenían al caballo en el fondo de la casa, en un box. Eso no es un campo, ni son arrendatarios ni propietarios de ningún campo. Entonces no podían sacar el RENFA. Por horario, la gente de tradición con esto soluciona todos sus problemas de traslado, dichos por ellos mismos. Y como ejemplo, sí, lo que te quería decir es que pusieron un ejemplo muy gráfico. Nosotros, hace días, estábamos... En una fiesta de la tradición en Chivilcoy. Había 2.600 caballos que no podían completar toda su reglamentación, su anemia, su vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto para ellos, porque la ley no lo tiene contemplado, aunque lo quieran hacer, no lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, a partir de hoy, eso lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, ahí te dejo que nos digas tú qué es lo que pensás, tu opinión. Bueno, evidentemente ese es el gran paso que estábamos esperando para blanquear toda la situación y normalizar y meter dentro del circuito del movimiento del caballo todo esta que estaba en una situación donde aunque quieran cumplir no pueden avanzar. Esto demuestra cómo las leyes y los reglamentos muchas veces parten del desconocimiento de la actividad. Es decir, que exigen ciertas cosas que son perfectamente cumplimentables para un sector y otras que son absolutamente imposibles de cumplimentar para otros. Y parten del desconocimiento de lo que es el manejo y el circuito del caballo, el movimiento o prácticamente el arrastre. Pero además, este nuevo sistema permite el tema de la propiedad, que es algo que siempre está predispuesto a que se pueda manejar de los oscuros intereses de ciertos sectores. Entonces, este paso no solamente va a ser útil para la provincia de Buenos Aires, sino que va a ser un antecedente para el país, para que se vean cosas que están oficialmente instaladas a nivel nacional y que en su momento reclamamos, dijimos y subimos en este acuerdo, a pesar de que se reglamentaron igual y que se pusieron igual. Está bien, es bárbaro. Bueno, yo una cosa que me quedó en el tintero, Osvaldo, es decirle a los oyentes, y esto hay que repetirlo en varias oportunidades también, que bueno, que en San Juan se logró aprobar la ley de promoción a la ganadería equina, que es una ley muy parecida a la que presentamos en el Congreso de la Nación el año pasado, y lamentablemente, a pesar de tener el apoyo de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, y el aval y el apoyo de 21 diputados, no va a ser votada este año. Así que vamos a tener que esperar para el año que viene para ver si esa importante ley, se puede llevar adelante y se puede votar para que la industria del caballo en la Argentina pueda desarrollarse y pueda crecer. Disculpame que te pregunto, bueno, ahora te quisiera preguntar, ¿cómo ves vos el 2008? Tanto para la mesa como para la producción del caballo, como para la profesión veterinaria, etcétera. Me estás preguntando, perdón, que no te diga, no te escucho la pregunta. ¿Qué ves, cuáles son las perspectivas que vos ves para el 2008? Para el 2008, mucho por hacer. mucho para continuar. Lo que decía recién de San Juan es un ejemplo claro. Yo creo que la reunión que tuvo la mesa en San Juan con los directivos más importantes de la área productiva de la provincia fue el, digamos, el espaldarazo y el empujón que necesitaba esa ley para salir. Y salió en la semana siguiente a la reunión que mantuvimos. Yo creo que todo lo que sea la promoción y el abrir los ojos, como decíamos antes, de los gobiernos provinciales para mostrar lo que es la industria y el potencial de la industria equina, nunca es suficiente, siempre tenemos para trabajar. Pero además, tenemos que involucrarnos también en las cuestiones técnico-científicas y en las cuestiones de la regionalización de la producción equina. Es decir, dar un poquito más de impulso a que las realidades provinciales se vean respaldadas de algún modo entre las propias provincias de la región. Y en eso ya, no sé si habrás anunciado algo, pero estamos trabajando porque por lo menos para el noroeste tenemos unos proyectos bastante importantes en ese sentido. Por otro lado, a nivel nacional, sería muy importante poder concluir o poder cumplir con el proyecto que tenemos de la reunión y la muestra y el desarrollo del punto de vista macroeconómico del equino para el año que viene. Eso va a ser algo que para mostrar al caballo desde adentro o desde afuera. Sí, no. Y abrir un poco también los ojos del productor de cómo tiene que mostrar su producto y qué potencial tiene para sacarlo del país, ¿no? Sí, totalmente. Coincido con vos. Para mí, lo que se refiere, Osvaldo, el doctor Castañeda, es la Mesa Nacional de Producción Equina está trabajando en la posibilidad de hacer una jornada macroeconómica de la producción de caballo en la Argentina. El objetivo es mostrar al caballo como una verdadera industria agropecuaria de altísimo valor agregado. Y esta jornada va a estar dirigida a representantes de todos los gobiernos provinciales, a los grandes productores, ¿sí?, y a gente que esté íntimamente ligada a la producción o utilización del caballo en la Argentina. ¿Qué tenemos hoy como producto caballo en la Argentina y qué debiéramos hacer en el futuro para que ese producto no solamente se afiance, sino que se crezca, se expanda y se desarrolle? Bueno, Osvaldo, te pido disculpas por la frágil... Por lo frágil de la conexión, no va a faltar oportunidad en tenerte de vuelta acá, porque bueno, sos uno de los hombres claves de la Mesa Nacional de Producción Equina, así que bueno, te vamos a estar contactando continuamente para conocer tus opiniones y para conocer los avances de los proyectos que se están llevando adelante sobre la industria del caballo en la Argentina, sobre todo con el tema de regionalización sanitaria y tal vez por ahí de regionalización comercial. Así que, bueno, cualquier cosa que quieras decir, acá está el micrófono. Bueno, yo quiero volver a agradecerte la oportunidad, estar a plena disposición. Sabes que la gente tal vez no sepa que, aunque no se hagan reuniones, uno sigue trabajando igual, la conexión entre nosotros sigue estando firme a través de los medios de informáticos, a través del teléfono, pero yo creo que esto es para sumar. El objetivo nuestro de cada día tener más y mejores caballos tiene que ser una realidad del país. Vos hablabas recién de lo que es el abierto, la final del abierto, que es una vidriera y muestra al mundo de lo que es el caballo, pero para llegar a eso tenemos todo un trabajo atrás de un solo caballo que juega, que es extraordinario y que mueve un potencial económico que no tiene techo. Y a eso tenemos que apuntar, a eso tenemos que seguir trabajando, para eso tenemos que seguir trabajando, y ese tiene que ser nuestro objetivo, crecer todos los días un poquito más. Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, estoy totalmente de acuerdo contigo, y bueno, seguiremos charlando en cualquier momento. Te mando un saludo grande y te agradezco tu tiempo. Bueno, ya se había ido. Bueno. No, ya está ahí, se restableció. Gracias. Ah, bueno, ahí se cortó. Bueno, me había quedado un temita de la semana pasada y era el de el hipódromo de Palermo. Se los voy a leer porque acá estoy en la página web del hipódromo y quisiera que ustedes sepan desde cuándo existe el hipódromo, y lo que voy a hacer es leerles una breve reseña. El 7 de mayo de 1876 se inauguraba el hipódromo argentino de Palermo, en los terrenos linderos a los alfalfares de Rosas y el Parque 3 de Febrero. Ese día los tranvías no dieron abasto y tampoco los trenes. A pesar de los 50 vagones que el ferrocarril puso a su disposición, muchos se quedaron sin ver esas 7 carreras. El caballo resbaloso ante 10.000 personas tuvo el honor de ganar esa primera competencia. En 1908 la tribuna oficial fue reemplazada por la actual con capacidad para 2.000 personas, obra del arquitecto francés Dujarric. En tanto, la Confitería París fue construida 3 años más tarde. A lo largo de su historia, el Hipódromo Argentino de Palermo, nominado así desde 1953, vio desfilar por sus arenas a los más grandes representantes de la actividad turfística, como los brillantes jockeys Torterolo, Acosta, Leguizamo, Lescano y los gloriosos Sangre Pura de Carrera, Old Man, Botafogo, La Misión, Yatasto y muchísimos más que están mucho más cerca de nosotros, que acá, bueno, no lo dice y algún día vamos a hablar de ellos. Por orden del Poder Ejecutivo de la Nación, el Ministerio de Salud y Acción Social llamó a licitación para la privatización del Hipódromo Argentino de Palermo. El 5 de agosto del 92, el Hipódromo Argentino de Palermo fue adjudicado al sector privado hasta el año 2017. Desde que asumió la nueva dirección, se han realizado importantes inversiones en obras, mejores y tecnología. Yo quisiera, pareciera que nunca puedo terminar de hablar ni del Hipódromo de Palermo ni del Tour, pero el desarrollo, la inversión y la importancia que tienen estos dos hipódromos, y ahora se está sumando también el de La Plata, tanto Palermo San Isidro como La Plata, es muy importante para la actividad turfística en el mundo. La Argentina es muy importante para la actividad turfística en el mundo. Y es necesario generar las condiciones, ampliar las condiciones. Hay una noticia que si ustedes van al blog la van a poder leer en su extensión, donde la Fundación Equina Argentina sube la apuesta. Y en el 2008, en lo que son la Carrera de las Estrellas, que es un emprendimiento con un éxito mundial, habrá otro clásico en la milla y premios, millas son 1.600 metros, y premios por lo menos de 2.139.000 pesos. Eso es importantísimo para la actividad. Yo les recomiendo a todos los que escuchan el programa, no vean al turf como solo juego. El turf es la gran vidriera de los caballos que se producen en este caso en la Argentina. No hay otro lugar donde mostrarlos, porque el negocio está concebido así. ¿Sí? Es la gran vidriera. Ustedes al hipódromo pueden ir a ver una carrera, pueden ir a tomar una copa con un amigo, con su familia, pueden ir a comer, pueden ir a pasear. Es un lugar hiperseguro donde consiguen estacionamiento, donde se le cuidan sus cosas, donde nunca pasa ninguna cosa exagerada, nunca pasa nada de inseguro ni nada que se le parezca. Y por último, si quieren, pueden apostar. También sepan que de lo que se apuesta en el hipódromo, me queda un minuto, así que en cualquier momento se termina esto. Algún día lo voy a empezar a poder dominar como corresponde. Lo que se juega, el 70% vuelve al apostador. El 10% es para premios hípicos y el resto es para explotación e impuestos. Así que es muy importante que se sepa esto. Y por detrás tiene a una cantidad de empleos que genera extremadamente importante. Tenemos que trabajar en pos de que esto crezca, no que disminuya. Si bien los hipódromos centrales, que son Palermo, San Isidro y La Plata, están pasando por un momento muy, muy bueno, los hipódromos del interior no les pasa lo mismo. Me quedan 56 segundos y quisiera también hablarles, no dejen de ir o de ver la final de polo, también se están jugando las finales de pato, las semifinales y finales de pato, también hay concursos muy importantes de salto. Como dije, en algún momento vamos a poder lograr un calendario único de todas las disciplinas ecuestres en algún momento en la Argentina, porque es un gran atractivo para todo el mundo. Hoy la Argentina turística, desarrollo enorme, y el caballo en el turismo tiene un porcentaje muy representativo. En algún día lo voy a buscar y se lo voy a comentar. Bueno, me despido de ustedes, les pido disculpas por los problemas de conexión que tuvimos y nos vemos la próxima semana, el día martes a las 15:30, donde va a estar la licenciada Ada Lascós, que es propietaria del frigorífico Uriburu de La Pampa. Les mando un saludo a todos.